Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Esta tarde, día, noche de hoy, vamos a recorrer varias fechas muy importantes y déjenme decirles que les tengo una sorpresa, porque cuando empecé a buscar todos esos datos, fechas, historias, anécdotas, me di cuenta de que había mucho vocalista de cumpleaños, así que esta semana está plenamente dedicada a los vocalistas, a excepción de dos o tres canciones que merecen ser interpretadas y escuchadas por aquí, por La Esencia. Pero vamos poco a poco. La Esencia se enorgullece entonces de dar así inicio a esta semana llena de rock and roll para ustedes. Regresa una sección solamente para los eruditos del rock and roll. Es la sección del sinfónico progresivo. ¿Por qué? Porque hoy les tenemos en exclusiva para todos los radioescuchas de La Esencia una canción de la banda Yes. Esta banda inglesa sigue en el camino y ellos se niegan a morir. Yes estará interpretando para todas y todos ustedes en la sección de rock sinfónico progresivo. En la sección del rock en el idioma de Cervantes, les traemos a una banda muy conocida desde Venezuela, Hardcore del HP. Lamentablemente no puedo decirlo, pero ustedes se lo imaginan. Hablamos de la banda Trauma. Trauma entonces en el rock en el idioma de Cervantes. Así que vámonos rápidamente a la música, que es a lo que vinimos. Así que, como decía un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz y súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza La Esencia. Bienvenidas y bienvenidos todos. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias del rock y del metal, que de seguro no conocías. Richard Wayne Pennyman, más conocido como Little Richard, cantante, compositor, humorista y pianista norteamericano, considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes de la historia del rock and roll y una figura influyente en la música y la cultura popular durante 7 décadas. Lamentablemente falleció el 9 de mayo del año 2020 y de él vamos a escuchar su más grande éxito, Tutti Frutti, del año 1955. Esta canción fue incluida en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso en el año 2010, que declaró que su vocalización única sobre el ritmo irresistible anunció una nueva era en la música. ¿Sabías que en el año 2007 un variado grupo de renombrados artistas y músicos eligieron a Tutti Frutti como el primer lugar de las 100 canciones que cambiaron el mundo? ¿No lo sabías? La esencia te lo cuenta. Little Richard con su canción Tutti Frutti de 1955. Te recuerdo que estás en La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los pioneros de los 50 en La Esencia. She rocked to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. To the booty, on Rudy. A wop bop a loom bop a lump bump bump. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Yes, indeed. Boy, you don't know what you do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Bop, bop, bop. What you do to me, to the booty? La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, te invita. Y comenzamos La Esencia, y como ya les adelanté al inicio del programa, solamente vocalistas prácticamente tenemos esta semana, y he aquí el primero, David Michael Draiman. ¿No lo conocen? Y si les digo David Draiman, claro que sí. Él nació un 13 de marzo de 1973 y es el cantante norteamericano líder de la banda de heavy metal Disturbed. Sobre sus inicios, podemos decir que Draiman comenzó oyendo el primer disco de hard rock en su vida y fue nada más y nada menos el disco Destroyer. Fue el primero que tuvo en sus manos. Y después pasó a escuchar bandas clásicas como Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, Pantera y Queensrÿche, ya más orientadas a la actualidad. Entonces, feliz cumpleaños para David Michael Draiman, vocalista de la banda Disturbed. Y de Disturbed vamos a escuchar la canción Down with the Sickness. Es una canción interpretada por esta banda de heavy metal y fue el primer sencillo del álbum The Sickness. El sencillo fue certificado como disco de oro y también disco de platino. Ellos son Disturbed, entonces, por aquí, por la esencia. Y el 14 de marzo de 1963 nacía Mike Muir, conocido principalmente por ser el vocalista del grupo de hardcore punk Suicidal Tendencies. Muir, además de formar parte de Suicidal Tendencies, también es el vocalista de los grupos Against, de la banda No Mercy, de Psycho Maiko y también de la banda Infectious Grooves. Es Mike Muir, entonces, nacido el 14 de marzo de 1963, vocalista, como ya les dije. De esta banda tomamos una de las canciones más clásicas, institucionales, difícil de pronunciar esta canción. Es una canción de este grupo lanzada en el álbum de 1983, Suicidal Tendencies. A pesar de que su lanzamiento no tuvo un éxito comercial, existe una versión que salió en 1993, 10 años después en el álbum Still Psycho After All This Year, con más velocidad y letra. Esta versión fue nominada a los premios Grammys en 1994 en la categoría de Mejor Interpretación de Metal, pero lamentablemente terminó perdiendo frente a otro monstruo del rock. Hablamos de Ozzy Osbourne. Es Institutionalized de la banda Suicidal Tendencies, por aquí, por la esencia. Pero recuerda que antes va a sonar Disturbed con la canción Down with the Sickness. Es la esencia, porque la esencia te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El rock más perfecto del siglo XXI. En la esencia. Get down!

nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Al inicio del programa olvidé decirles que aparte de recordar y celebrar los cumpleaños de muchos vocalistas esta semana, que el programa está orientado generalmente a bandas de los 80 y los 90. Así que vamos bien retro para los amantes de los estilos punk, hard rock y glam rock. Es, por ejemplo, la banda que vamos a escuchar a continuación. Es Poison. ¿Y por qué Poison? Porque su vocalista, Brett Michael Cishak. Así es su verdadero nombre, Brett Michael Cishak. Él nació el 15 de marzo de 1963. Cantante, músico de rock norteamericano y muy popular por ser el vocalista de la banda de hard rock y glam rock también, Poison. Con su banda ha vendido aproximadamente 40 millones de copias. Inició una carrera como solista en 1998, publicando el disco A Letter from Dead Road. Y para escuchar a Brett Michaels con Poison, vamos al año 1988. Allí tomamos la canción Fallen Angel, algo así como un ángel caído, el segundo sencillo de esta banda lanzado en 1988, como ya les dije, en el disco Open Up and Say Ah. Aunque fue todo un éxito y tuvo una muy fuerte rotación en canales como MTV, fue el único single del álbum, oigan esto, en no entrar al top 10. Su siguiente sencillo fue de mayor éxito en ventas. Hablamos de la balada Every Road Has Its Thorn. Pero hoy vamos a escuchar la canción Fallen Angel de Poison por la esencia. Y seguidamente, otro vocalista también muy, pero muy conocido en el ambiente del heavy metal. Hablamos de David Daniel D. Snyder. Ya saben de quién hablo. Hablo de D. Snyder, de verdadero nombre David Daniel D. Snyder. Él nació también un 15 de marzo, pero de 1955. Compositor, cantante, personalidad radial y actor también norteamericano, vocalista de la banda de glam metal Twisted Sister. Este cantante se ubicó en la posición número 83 de la lista de los 100 mejores cantantes de metal de todos los tiempos, hecha por la revista de música Hit Parade. Y vamos a escuchar de ellos una de las más conocidas canciones de Twisted Sister. Hablamos de I Wanna Rock, un sencillo de la banda publicado por primera vez en 1984 en el álbum Stay Hungry. La clave del éxito puede encontrarse en su estribillo simple y pegadizo, o también por la naturaleza cómica de su videoclip. La letra no habla de nada en particular, es más que nada una exclamación de querer salir adelante con el rock and roll. A pesar de su contenido hilarante, el video fue acusado y criticado por contener retratos de violencia contra los maestros, convirtiéndose así en una de las canciones más incomprendidas del género y uno de los factores que más problemas les trajo a Twisted Sister. ¿Sabían eso? No lo sabías. Estas historias las oyes solamente por aquí, por la esencia. Así que vamos a escuchar a Twisted Sister para celebrar un año más de vida de Dee Snyder, la canción I Wanna Rock. Pero antes va a sonar Poison con Fallen Angel. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Las estrellas de los 80 en la esencia. Down there with a hole. Total. I wanna rock. Vámonos a Finlandia. 15 de marzo de 1969 nacía Timo Antero Kotipelto, más conocido como Timo Kotipelto, vocalista de la banda de power metal finlandesa, como ya les dije, Stratovarius. Timo Kotipelto ha colaborado en multitud de proyectos y grupos como Warmen, Clamaida, Sonata Ártica, Aeron, Leningrado Cowboys, Gamma Ray, Amberian Down y así muchas otras. Además, ha escrito o cantado canciones para varias bandas. También tiene una compañía discográfica propia llamada High and Loud, con la que ha producido a bandas como Kotipelto, Wingdom o Ankara. ¿Qué les parece? Timo Kotipelto, entonces, nacido el 15 de marzo de 1969. Y para celebrar entonces a este cumpleañero, vámonos a escuchar la canción S.O.S., Save Our Souls, algo así como Salven Nuestras Almas. Ya todos saben cómo es la traducción de estas abreviaciones, S.O.S. Esta canción fue lanzada en 1998. Es una de las más representativas del disco Destiny. La canción ganó como la mejor canción de metal y el videoclip ganó el mejor video de metal en Finlandia. Esta canción alcanzó el puesto número 2 en el Finnish chart allá mismo en Finlandia. S.O.S. S.O.S. Save Our Souls. Es Timo Kotipelto con Stratovarius. Y la esencia, como siempre, apoyando a las mujeres, y no podía ser de otra manera, ¿verdad? Qué bueno que esta semana tenemos a una vocalista mujer, Janet Gardner. Janet Patricia Gardner. Ella nació el 21 de marzo de 1962. Cantante, compositora norteamericana, conocida popularmente por ser la antigua vocalista y guitarrista de la banda de glam metal Vixen. Inició su carrera en 1980 cuando fue invitada por la guitarrista Han Keunemund a unirse a Vixen, luego de verla cantar en un pub. Al año siguiente hizo su primera aparición junto a Vixen en la película Hard Bodies, personificando a la banda de ficción Deeper Rush. Es Janet Garden entonces de Vixen. Para escuchar a esta vocalista nos fuimos al disco Revidab. Este disco de esta banda de glam metal Vixen fue publicado en 1990 y de allí tomamos la canción Bad Reputation, la número 7, Mala Reputación. Es entonces Vixen por la esencia con Bad Reputation. Pero antes vamos a escuchar a Stratovarius con SOS. La esencia, el programa número 1, ahora por la web. Esto es La Esencia. reinas del rock siempre están aquí. Se enorgullece en presentar unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con toda la fuerza del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección del rock sinfónico progresivo, solamente para los amantes de este género musical que quieren compartir con todas y todos ustedes. Realmente histórico. ¿Por qué? Porque por aquí, por La Esencia, vamos a escuchar el primer adelanto de esta banda llamada Yes. Esta banda no se rinde, esta banda sigue adelante. Su amor al rock es mucho más fuerte. Yes regresa a la autopista. El nuevo disco de estudio de estos míticos Yes, Mirror to the Sky. El primer single lanzado de este disco y se llama Cut from the Stars, Mirror to the Sky, y contará con la nueva y definitiva formación de la banda tras el fallecimiento de Alan White. Hablamos de Steve Howe, de Geoff Downe, de John Davison, Billy Sherwood y el nuevo baterista Jace Shellian. Habrá arreglos orquestales y también arreglos de Paul Joyce. El álbum estará dedicado a Alan White tras su muerte y contendrá 6 canciones, 3 de ellas de larga duración, mientras que habrá un disco con 3 canciones adicionales. Es un formato que ya se probó con el disco The Quests del año 2021. Los principales compositores son Steve Howe, Downs, Sherwood, Davison, y fue grabado en el año 2022 en los estudios de los miembros de la banda, actuando el veterano guitarrista Steve Howe como productor. ¿Qué les parece? Como último dato, déjenme decirles que el disco se lanzará en varios formatos, tales como versión digital, CD y caja de lujo consistente en 2 vinilos LP más 2 CDs más Blu-ray con un libro de ilustraciones. El Blu-ray incluye una mezcla con sonido Dolby Atmos. ¿Qué les parece entonces? Por la esencia, el disco se llamará Mirror to the Sky y les tenemos aquí el primer single lanzado al mundo entero de esta banda incombustible llamada Yes. Los dejamos con la canción Cut from the Stars. Es la esencia por aquí, por el rock sinfónico progresivo. Un estreno exclusivo de la esencia.

pero no menos importante. Por eso está sonando por aquí, por La Esencia. Y de L.A. Guns nos fuimos al año 1999 y tomamos el disco Shrinking Violet, lanzado el 1 de junio de 1999. Y de allí tomamos la canción Big Little Thing, esa gran cosa pequeña. ¿A qué se referirá? No lo sé. Tienen que oír la canción. Así que los dejamos entonces con las pistolas de Los Ángeles, con esa gran cosa pequeña, por La Esencia. Y el siguiente día, 18 de marzo, pero de 1958, nacía John Elefante, un cantante, músico, compositor y productor norteamericano. Él es conocido por su trabajo con la banda de rock progresivo Kansas. Y también ha cantado en un grupo de rock cristiano llamado Mastodon. John Elefante nació en los Estados Unidos el 18 de marzo, como ya les dije, de 1958, aunque poco después su familia se mudó a Long Beach, en California. Durante su niñez y adolescencia, Elefante tocó la batería con una banda familiar. Este cantante integró la banda Kansas en 1981, justo cuando la banda iba a ofrecer una serie de conciertos y su anterior vocalista había renunciado. Ahí entró John Elefante. ¿Sabías tú que John Elefante estuvo por sobre Sammy Hagar para ocupar este puesto? Así es, sobre Sammy Hagar, cantante de Van Halen, también había audicionado para cantar con esta banda Kansas. Son datos misteriosos e importantes que te ofrece solamente La Esencia. Y de Kansas, con este vocalista, vamos a escuchar una canción llamada Fight Fire with Fire, algo así como Pelea Fuego contra Fuego, tomada del disco Drastic Measures del año 1983, una canción un poco comercial, como lo han dicho algunos eruditos de la música, pero así y todo, Fight Fire with Fire se ubicó en el puesto número 3 y también en el puesto número 58 del Mainstream Rock Tracks y también en la Billboard Hot 100, convirtiéndose en la canción de la banda que alcanzara la mejor posición en la primera lista antes mencionada. Así que vamos a escuchar entonces a John Elefante, cantante de la banda Kansas, con la canción Dispara Fuego contra Fuego, Pelea Fuego contra Fuego, Fight Fire with Fire. Pero antes va a sonar las pistolas de Los Ángeles, L.A. Guns, con la canción Big Little Things, esa gran cosa pequeña. Te recuerdo que estás en La Esencia, uno de los programas más importantes de la movida en Venezuela, ahora para el mundo. Rock, solo para conocedores. Yeah. escuchando La Esencia. Bien, y ahora vámonos a la parte triste de la semana. No es un vocalista, es un guitarrista y no es un nacimiento. Es lamentablemente un fallecimiento. Hablamos de Paul Francis Kossoff, más conocido como Paul Kossoff. Él nació el 14 de septiembre de 1950 y lamentablemente fallecía el 19 de marzo de 1976, guitarrista inglés, repito, Paul Kossoff, de la banda Free. Él ocupó el puesto número 51 en la lista de la revista Rolling Stone dentro de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Paul Kossoff, de la banda Free. Aunque ustedes no lo crean, falleció en un vuelo de avión cuando se trasladaba de una ciudad a otra para realizar algunos conciertos. Allí, dormido, sentado, fallecía Paul Kossoff. Y lamentablemente tenemos otra muerte de esta banda Free esta semana. El 16 de marzo del año 2015 fallecía Andrew McLang Frasher, Andy Frasher, también compositor y bajista de la banda Free, fallecía una semana como esta. El éxito para esta banda Free llegó en 1970 con su tercer disco Fire and Water, Fuego y Agua, en el cual incluían la canción All Right Now, Está Todo Bien Ahora. En aquella época, la banda tocó en el famoso festival de la isla de Wight ante una aclamación de la audiencia y la crítica. Y siguieron, por supuesto, giras y giras con entradas agotadas, tanto en el Reino Unido, en Europa y también en Japón, todo debido al éxito contundente de este disco, repito, Fire and Water de 1970, el cual contenía la canción All Right Now, que es la canción que vamos a escuchar hoy por la esencia. Y el otro guitarrista fallecido también esta semana es nada más y nada menos que el reconocido Randy Rhoads. Randall William Randy Rhoads nacía el 6 de diciembre de 1956, pero fallecía el 19 de marzo de 1982, guitarrista norteamericano de hard rock y también de heavy metal, conocido por su trabajo con la banda Quiet Riot a finales de la década de los 70, pero luego integraría la banda del famosísimo Ozzy Osbourne a principio de la década de los años 80. En el año 2003, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto número 36 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Randy Rhoads es considerado como uno de los mejores guitarristas y, dentro de todos ellos, uno de los más virtuosos de la historia. Se le atribuye uno de los tres mayores aportadores en la creación del subgénero conocido como metal neoclásico, siendo considerado uno de los grandes exponentes de la técnica shredding durante la década de los 80, así como un personaje totalmente innovador y perfeccionista, con muchas técnicas en la guitarra para crear aquellos sonidos envolventes con su guitarra poderosa. Como ya todos deben saberlo, pero igual vamos a recordarlo, Randy Rhoads tocó su último concierto el jueves 18 de marzo de 1982. Al día siguiente, la banda se dirigía a un festival en Florida. Después de conducir la mayor parte de la noche, se detuvieron en un área de descanso dotada de un aeropuerto. Una vez allí, el conductor del bus alquiló un aeroplano con el cual sobrevolaron una y otra vez el autobús estacionado más abajo, hasta que lamentablemente una de sus alas golpeó el autobús. El toque con el ala causó una desviación de la aeronave hacia una casa que había en el área de descanso, la cual se incendió e hizo perder la vida a los tres ocupantes de la aeronave. Lamentablemente, uno de ellos era Randy Rhoads. Y para recordar entonces a este gran guitarrista Randy, vamos a escuchar una canción con Ozzy Osbourne, y es nada más y nada menos que una de las más conocidas. Es Mr. Crowley. Esta canción fue incluida inicialmente en el álbum de Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz, en septiembre de 1980. Los solos de guitarra tocados por Randy Rhoads en la canción están considerados entre los mejores dentro del género heavy metal. El solo fue ubicado en la posición número 28 de la lista de los mejores solos de guitarra de la historia, creada por la revista Guitar World. La canción fue ubicada en la posición número 25 en la lista de las mejores canciones de heavy metal de la historia, según la encuesta realizada por la marca de guitarras Gibson. Entonces, para recordar por aquí por la esencia a estos dos guitarristas fallecidos una semana como esta, vamos a escuchar de Ozzy Osbourne Mr. Crowley, y anteriormente va a sonar la banda Free con la canción All Right Now. No te confundas, porque por aquí, por la esencia, recorremos todas las épocas dentro del campo inmortal del rock. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en la esencia. There she stood in the street, smiling. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe she's in need.

La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Rock en el idioma de Cervantes. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sección en la cual apoyamos a los nuestros de este lado del continente y le hemos puesto como nombre el rock en el idioma de Cervantes. Y hoy nos visita una banda de Maracaibo, estado Zulia. Ellos se hacen llamar Trauma. y esta es más o menos su historia, ya que tienen más de 25 años de carrera. Por allá, por 1994, se reunían más o menos estos personajes: Jean Carlos Parra en la primera voz, Alexander Sosa como segunda voz, Henry Rodríguez en la batería, Christian Sashman en la guitarra y Jorge Paz en el bajo. Esta formación grabará en 1997 un cassette llamado Reino de Naciones Oscuras. Se calculó la venta de más de 500 copias en su primera edición, siendo distribuido a nivel nacional y también en países como Colombia, Ecuador, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, Perú y España. En 1998, tras sufrir algunos cambios en la alineación, graban su segunda producción, un demo llamado En Nombre de la Ciencia. A lo largo de todos estos años se han convertido en una de las mejores bandas extremas del país. Trauma de Venezuela, búsquenlo, son muy, muy buenos, recomendados por La Esencia. Trauma, como pioneros del género greencore venezolano. Actualmente están conformados por Henry Rodríguez, Hueso Hardcore, Romney Gutiérrez y la presentación oficial, Edgar González. Entre sus producciones discográficas cuentan con álbumes como Reino de Naciones Oscuras, Prejuicios y Miedos, Dios Corporation, Conspiración del Sistema, La Miseria de Muchos es la Tiranía de Unos Pocos, y los demos En Nombre de la Ciencia, ya anteriormente nombrado, Buitres Carroñeros y el recopilatorio 25 Años de Ruido. Cabe destacar que Trauma resultaron ganadores en la categoría de Mejor Banda de Punk Rock Hardcore en la novena edición de los premios Melomania Rock y Metal edición 2021 y 2022. Será el propio Henry Rodríguez, el baterista fundador de esta banda Trauma, quien nos salude, quien nos presente a los integrantes y quien presente también la canción que hoy vamos a escuchar. Recuerda, esto es rock en el idioma de Cervantes. ¿Qué tal, amigos? Les habla Henry Rodríguez, baterista y fundador de la banda Trauma desde Maracaibo, Venezuela. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los oyentes del programa La Esencia, conducido por Eric Norambuena, y aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos a que escuchen Aquí No Hay Seriedad. En la guitarra, Marcos Mejía. En el bajo, David González. En la voz, Tomás González. Y en la batería, mi persona. Los invito a que escuchen este trabajo que venimos haciendo en paralelo a la banda. Esto es Hardcore del HP para mover las cabezas en contra del sistema. Venezuela. We'll be right back. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Y para finalizar el programa de hoy, vamos a hacerlo con una balada traída por la gente de Cinderella. ¿Por qué? Porque Jeffrey Philip Labarde, más conocido como Jeffrey Labarde, nacía un 18 de marzo de 1963, hoy lamentablemente fallecido en el año 2021, músico norteamericano reconocido por haber sido entonces el guitarrista de esta banda de hard rock y glam rock también, Cinderella. Labarde reemplazó al guitarrista original Michael Schmerich y participó en la grabación del disco debut de la banda Nike Songs de 1986. Desde entonces integró la formación clásica de la banda junto a Tom Kiefer, Eric Bittingham y Fred Curry. Hoy vamos a escucharlo con la banda Cinderella, una canción muy reconocida por algunas y algunos de ustedes y que también la han solicitado a través de mi WhatsApp personal y también por la página de La Esencia en Facebook. Es Don't Know What You Go, algo así como no sabes lo que tienes hasta que se ha ido. Es una poderosa balada escrita por Tom Kiefer e interpretada entonces por esta banda norteamericana del disco Long Cold Winter de 1988, el segundo disco de esta banda. Esta canción está basada en una canción de AC/DC llamada Love Song del disco Let There Be Rock, la cual fue la canción más sentimental de esta banda. Así que Cinderella tomó la idea de AC/DC y decidió hacer una balada melódica para ponerle más sentimentalismo a su música, que para ese entonces era bastante pesada. Es más o menos la historia de esta canción con la cual finalizamos La Esencia. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Don't know what you go. No sabes lo que tienes hasta que se ha ido. Es Cinderella. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. I can't give you back.